con los dos, a defender los dos proyectos que elevamos desde el Ejecutivo. El primero, el que tiene que ver con el aporte solidario y extraordinario. Lo primero que queremos decir es que si el Gobierno Nacional no se nos hubiera quedado con los 32 mil millones de pesos que nos debe la provincia, no tendría sentido este aporte. Es importante aclarar que este aporte no afecta al sector productivo y que, por otra parte, solo el 1% de la población va a estar aportando. Lo que este aporte solidario, hay que tener en cuenta que va a beneficiar a 10.000 familias de La Pampa. Por eso consideramos que es muy importante, ya hace 2 meses y medio que elevamos este proyecto. Bueno, hoy venimos aquí a defenderlo. ¿Cómo se compone tu pregunta? Disculpa. El aporte se compone una parte por el FODECO y otra parte por los distintos aportantes que te estoy hablando del 1%. Y acá hay un punto que es importante y que quiero aclarar, que los bancos y las entidades financieras son quienes más aportan. En esto quiero decir que el 67% de esta masa de las entidades y bancos pasa por el Banco de La Pampa. Aquí hay una decisión política de nuestro gobernador Sergio Cilioto en este sentido de que no se traslade a los clientes. Está muy bueno decirlo y que quede claro. Por otro lado, también venimos a defender lo que tiene que ver con la jubilación anticipada. En esto forma parte de un Estado ordenado por sobre todas las cosas y también austero. Esta jubilación anticipada también es un pedido del conjunto de intendentes e intendentas. Nosotros creemos que es imprescindible llegar con esta ley, porque también aporta en el sentido de que aquellos trabajadores y trabajadoras, en el sentido de escucharlos, porque ellos consideran que ya han hecho un aporte importante a la administración pública provincial y hoy quieren acudir a esta ley. También van a traer un beneficio a los municipios, y esto tiene que ver también con un avance en la modernización del Estado y la tecnología que lleva a adecuarnos en estos tiempos. Pero recién digo, ¿cómo se puede evitar que la banca privada no traslade esos costos a sus clientes? Justamente por el mayor movimiento que tiene el Banco de La Pampa, marcando la tendencia por decisión política de nuestro gobernador. ¿Por qué es el ministro de la oposición? Sí, totalmente. Por eso nosotros estamos en esto, marcando y siendo bien claros de que vamos a ser muy firmes en todas estas decisiones y, por sobre todas las cosas, hoy estamos en la Cámara para dar todas las explicaciones necesarias. Sí, pero desde la oposición siguen diciendo... Disculpen, cuando termine... Bueno, perfecto. Pascual Fernández, apenas hablando unos minutos con la prensa,